25 de abril de 1866. París. Resumen de las comunicaciones dadas por Monsieur Semeite, en Sonambulismo. Regeneración de la humanidad. Los acontecimientos se precipitan con rapidez, y por lo tanto, no os decimos como otras veces, los tiempos están próximos, sino que os decimos los tiempos han llegado. Por estas palabras, no entendáis un nuevo diluvio, ni un cataclismo, ni una revuelta general. Las convulsiones parciales del globo han tenido lugar en todas las épocas, y se producen aún, porque tienden a su constitución. Pero estos no son los signos de los tiempos. Y no obstante, todo lo que fue predicho en el Evangelio debe cumplirse y se cumple en este instante, como vosotros lo conoceréis más tarde. Mas no toméis los signos anunciados, sino como figuras de las que es necesario buscar el espíritu, y no la letra. Todas las escrituras contienen grandes verdades bajo el velo de la alegoría, y por esto los comentaristas que se han aferrado a la letra, se han equivocado. Les faltaba la clave para descifrar el sentido verdadero. Esta clave se halla en los descubrimientos de las ciencias, y en las leyes del mundo invisible que os revela el espiritismo. De hoy en adelante, con la ayuda de estos nuevos conocimientos, lo que está oscuro, se hará claro e inteligible. Todo sigue el orden natural de las cosas, y las leyes inmutables de Dios no serán por ningún concepto interrumpidas. No veréis, por consiguiente, ni milagros, ni prodigios, ni nada sobrenatural en el sentido vulgar que se da a estas palabras. No miréis al cielo para buscar los signos precursores, porque no los hallaréis, y aquellos que os los anuncien os engañarán. Pero mirad en torno de vosotros, entre los hombres, y aquí los hallaréis. ¿No sentís un viento que sopla sobre la tierra y agita todos los espíritus? El mundo está atento, y como en expectativa de un presentimiento vago, acerca la proximidad de la tormenta. No creáis por esto que venga el fin del mundo material. La tierra ha progresado después de su transformación, debe progresar aún, y no puede ser destruida. Pero la humanidad ha llegado a uno de esos períodos de transformación, y la tierra va a elevarse en la jerarquía de los mundos. No es, pues, el fin del mundo material lo que se prepara. Es el fin del mundo moral, esto es, del viejo mundo de los prejuicios, del egoísmo, del orgullo y del fanatismo. Cada día se lleva algunos restos. Todo concluirá para él con la generación que se va, y la generación nueva elevará el nuevo edificio que las generaciones siguientes consolidarán y completarán. De mundo de expiación, la tierra está llamada a ser un día un mundo de felicidad, y su habitación será una recompensa, en lugar de ser un castigo. El reinado del bien debe suceder al reinado del mal. Para que los hombres sean felices sobre la tierra, se hace preciso que no sea poblada más que por espíritus encarnados y desencarnados que solo quieran el bien. Este tiempo ha llegado ya. Una grande emigración de entre los que la habitan se está realizando en este momento. Aquellos que hacen el mal por el mal, y a los que el sentimiento del bien no les atañe, son indignos de la tierra transformada, y serán excluidos, porque le llevarían de nuevo las revueltas y confusiones, siendo un obstáculo a su progreso. Irán a expiar su endurecimiento en mundos inferiores, donde portarán el caudal de sus conocimientos, y servirán a la causa del perfeccionamiento. En la tierra, serán reemplazados por espíritus mejores, que harán reinar entre ellos la justicia, la paz y la fraternidad. La tierra, hemos dicho ya, no debe ser transformada por un cataclismo que acabe súbitamente con una generación. La actual desaparecerá gradualmente, y la nueva le sucederá del mismo modo, sin que nada se altere en el orden ordinario de las cosas. Exteriormente todo pasará en su forma habitual con la sola y esenciadísima diferencia de que una parte de los espíritus que en ella se encarnaban, no volverán a encarnarse. En el niño que nazca, en vez de encarnar un espíritu atrasado y con tendencias al mal, encarnará un espíritu adelantado y portador del bien. Se trata, por lo tanto, menos de una generación corporal que de una nueva generación de espíritus. y aquellos que esperan ver operarse esta transformación por efectos sobrenaturales y maravillosos, sufrirán una decepción. La época actual es de transición, los elementos de dos generaciones se confunden. Colocados en el punto intermedio, asistís a la partida de una, y a la llegada de otra, y cada cual se manifiesta en el mundo por los caracteres que le son propios. Las dos generaciones tienen ideas y puntos de vista diametralmente opuestos. En la naturaleza de las disposiciones morales, y, sobre todo, de las intuitivas e innatas, es fácil distinguir a cuál de las dos pertenece cada individuo. La nueva generación, debiendo fundar la era del progreso moral, se distingue por una inteligencia y una razón generalmente precoces, aunadas a un sentimiento innato del bien, y de las creencias espiritualistas. Todo lo cual es signo indubitable de cierto grado de progreso anterior. No se crea por esto que toda ella la compongan espíritus eminentemente superiores, pero sí de aquellos que habiendo progresado lo bastante, están predispuestos a asimilarse todas las ideas progresivas, y sean aptos para secundar el movimiento regenerador. Se distingue, por el contrario, a los espíritus atrasados, por su rebelión desde el primer instante contra Dios, negando la providencia y todo poder superior a la humanidad. Y después, por la propensión instintiva a las pasiones degradantes, a los sentimientos antifraternales del orgullo, la malevolencia, los celos, la lujuria, en fin, por el predominio, por el deseo vehemente en ellos hacia todo lo que es material. De estos vicios, debe la tierra purgarse por el alejamiento de aquellos que rehúsan su enmienda, y son incompatibles, por lo mismo, con el reino de la fraternidad, y con los hombres de bien, que sufrirían con su contacto. La tierra será libertada, y los hombres marcharán, sin trabas hacia el porvenir mejor, que les está reservado en ese planeta como premio a sus esfuerzos y perseverancia, en tanto que una depuración más completa les abre la entrada en los mundos superiores. Por esta emigración de los espíritus no debéis entender que todos los retardatarios serán expulsados de la tierra y relegados a mundos inferiores. Muchos, por el contrario, reencarnarán para ceder al empuje de las circunstancias y del ejemplo, porque su corteza era peor todavía que el fondo. Una vez sustraídos a la influencia de la materia y de los prejuicios del mundo corporal, la mayor parte, y de esto lograréis muchos ejemplos, verán las cosas de una manera totalmente diferente de cuando vivan. En esto serán ayudados por los espíritus buenos que se interesan por su bien, y que se prestan a mostrarles el falso camino que habían seguido. Por vuestras preces y vuestras exhortaciones, podéis también contribuir a su mejoramiento, estableciendo de este modo la solidaridad perpetua entre los muertos y los vivos. Para aquellos, pues, que puedan volver de nuevo, esta vuelta les será un bien, porque será una recompensa. ¿Qué importa lo que ellos hayan sido ni lo que hayan hecho, si están animados de mejores sentimientos? Lejos de ser hostiles a la sociedad y al progreso, serán auxiliares útiles, porque pertenecerían a la nueva generación. No habrá, pues, exclusión definitiva más que para los espíritus profundamente rebeldes, para aquellos a quienes el orgullo y el egoísmo, más que la ignorancia, les tiene sordos a la voz del bien y de la razón. Y aun estos mismos no serán condenados a una inferioridad perpetua, sino que vendrá un día en que repudiarán su pasado y abrirán los ojos a la luz. Rogad por estos endurecidos, a fin de que se enmienden ahora que es tiempo, porque el día de la expiación se les aproxima. Desgraciadamente, desconociendo la voz de Dios, la mayor parte de ellos persistirán en su ceguera, y su resistencia señalará el fin de su reinado por el de las luchas terribles. En su error, correrán presurosos a su propia perdición. Apelarán a la destrucción que engendra multitud de males y de calamidades. Y de este modo, sin quererlo, precipitarán el advenimiento de la nueva era, pero como la destrucción no será tan rápida como sus deseos, se multiplicarán los suicidios hasta en los niños, en una proporción desconocida. La locura no habrá arrebatado jamás tan gran número de hombres al libro de los vivos aun antes de que estén muertos. Estas serán las verdaderas señales de los tiempos. y todo se cumplirá por el encadenamiento de las circunstancias, sin que nada se derogue en las leyes de la naturaleza, tal como os lo llevamos dicho. Entretanto, a través de la densa sombra que os envuelve, y en medio de la grande tempestad que os amenaza, ved aparecer los primeros fulgores de la era nueva. La fraternidad sienta sus fundamentos en todos los puntos del globo y los pueblos se tienden la mano. La barbarie se familiariza al contacto de la civilización. Los prejuicios de razas y sectas, que han hecho derramar lagos de sangre, se extinguen. El fanatismo y la intolerancia pierden terreno, mientras que la libertad de conciencia se abre paso entre los buenos y se proclama como un derecho. Por todas partes las ideas fermentan, se ve el mal y se ensaya remediarlo, pero muchos caminan sin brújula y se engolfan en utopías. El mundo se halla empecinado en un inmenso trabajo de transformación que durará un siglo. En este trabajo, todavía confuso, se ve, no obstante, dominar una tendencia desde el principio, la de la unidad y uniformidad que predispone a la fraternidad. Estos serán los signos de los tiempos que han de venir, bien contrarios, por cierto, a los precedentes, pues mientras estos son los de la agonía del pasado, aquellos son los primeros lamentos del niño que nace, los precursores de la aurora que lucirá sus galas en el siglo próximo, porque entonces la nueva generación estará en todo su apogeo. Mientras, el aspecto del siglo XIX diferirá del aspecto del XVIII desde ciertos puntos de vista, como el siglo XX diferir del actual por otros que le serán propios. Uno de los caracteres distintivos de la nueva generación será la fe innata. No la fe exclusivista y ciega que divide a los hombres, sino la fe razonada que esclarece y fortifica, que une y confunde en un común sentimiento de amor a Dios y al prójimo. Con la generación que se extingue desaparecerán los últimos vestigios que la incredulidad y del fanatismo, contrarios por igual al progreso moral que al social. El espiritismo es el camino que conduce a la renovación, porque derroca los dos más grandes obstáculos que a ella se oponen, la incredulidad y el fanatismo. Como innato, o en estado de intuición en el corazón de sus representantes, desenvuelve todos los sentimientos e ideas que corresponden a la nueva generación, y da una fe sólida y esclarecida. La era nueva le verá engrandecer y prosperar por la fuerza misma de las cosas, viniendo a ser la base de todas las creencias y el punto de apoyo de todas las instituciones. Pero hasta entonces, ¿qué de luchas no habrá de sostener contra sus dos más encarnizados enemigos, la incredulidad y el fanatismo? Aunque parezca extraño, estos principios tan antitéticos, estos polos tan opuestos, se dan la mano para no ser vencidos en la lucha. Presienten el porvenir y su muerte, y no quieren dejar ondear sobre las ruinas del egoísta viejo mundo la bandera que ha de unir a todos los pueblos. En la divina máxima, fuera de la caridad no hay salvación, ellos leen su propia condenación, porque es el símbolo de la nueva alianza fraternal proclamada por Cristo. Símbolo que se les presenta como la sentencia fatal del festín de Baltasar. Y sin embargo, esta máxima les garantiza que no han de ser víctimas de las represalias de aquellos a quienes hoy persiguen. Esta máxima debieran hacerla objeto de su culto. Pero no, una fuerza ciega les impele a rechazar lo único que pudiera salvarles. ¿Qué podrán contra el ascendiente de la opinión que les repudia? El espiritismo saldrá triunfante de la lucha, no lo dudéis, porque está en las leyes de la naturaleza, y es por eso mismo imperecedero. Ved por qué multitud de medios, la idea se esparce y penetra en todas partes. Estos medios, creedlo, no son fortuitos, sino providenciales, y si al principio parece deben servirles de obstáculo, es precisamente porque así ayudan a su propagación. Dentro de poco, surgirán campeones acreditados que apoyarán su autoridad en su nombre y en su ejemplo e impondrán silencio a los detractores, quienes no osarán calificarles de locos. Estos hombres harán sus estudios en el silencio y no se mostrarán hasta el momento propicio. Hasta entonces, es útil que permanezcan ignorados. Dentro de poco veréis a las artes acudir al espiritismo como una mina fecunda, y traducir sus pensamientos y los horizontes que descubre por la pintura, la música, la poesía y la literatura. Ya se os ha dicho que habrá un día para el arte espírita, como lo hubo para el arte pagano y para el arte cristiano, en que los más grandes genios se inspirarán en esta verdad. Pronto veréis los primeros resplandores, y más tarde, alcanzará el apogeo que debe alcanzar. Espiritistas, el porvenir es vuestro, y de todos los hombres de corazón, y de confianza. No os arredren los obstáculos, porque no hay ninguno que pueda obstruir los designios de la providencia. Trabajad, sin interrupción y dad, gracias a Dios por haberos colocado a la vanguardia de la nueva falange. Este es un puesto de honor que habéis pedido, y del que os haréis dignos por vuestro valor, vuestra perseverancia, y vuestro desinterés. Aquellos que sucumban valerosamente en esta lucha contra la fuerza, obtendrán su galardón. A los que sucumban por debilidad o miedo, la confusión les rodeará en el mundo de los espíritus. Las luchas son necesarias para fortificar el alma. El contacto del mal hace apreciar mejor las ventajas del bien. Sin las luchas que estimulan las facultades, el espíritu se entregaría a una apatía funesta para su progreso. Las luchas contra los elementos desarrollan las fuerzas físicas e inteligentes. Las luchas contra el mal desenvuelven las fuerzas morales. Marcha gradual del espiritismo. Disidencias y obstáculos. 27 de abril de 1866. París. Casa de Mr. Le Marie. Medium Mr. L. Queridos condiscípulos, aquello que es verdad, es. Nada puede oponerse a los rayos esplendorosos de una verdad. Algunas veces se la puede velar, torturar, poner diques, pero no derruirla en sus pilares. La verdad cruza el espacio, está en el aire ambiente, y si se puede cegar a una generación, no así a las encarnaciones nuevas de todos los días, reclutadas en la erraticidad, que aportan de ella los gérmenes fecundos de otro elementos, y que saben escrutar todas las grandes cosas desconocidas. No os impacientéis, amigos. Muchos de entre vosotros quisieran moverse al vapor, y en estos tiempos de electricidad, correr como allá, olvidándoos de las leyes de la naturaleza, querríais anteponeros al tiempo. Reflexionad que Dios es sabio en todo. Los elementos que constituyen vuestro planeta han atravesado un largo y laborioso periodo de infancia. Antes que vosotros pudierais existir, fue preciso que todo se amoldase a la constitución de vuestros órganos. La materia, los minerales fundidos y refundidos, los gases, los vegetales fueron poco a poco armonizados y condensados a fin de permitir vuestra aparición en la Tierra. Esta es la eterna ley del trabajo, que no ha cesado de regir lo mismo en los seres inorgánicos que en los seres inteligentes. El espiritismo no puede escapar a esta ley, a la ley de la infancia. Implantado en un suelo ingrato, ha de verse rodeado de malas hierbas, de pésimos frutos. Pero cada día se barbecha, se escarda, se cortan las malas hierbas. El terreno se transforma insensiblemente, y cuando el viajero fatigado de las luchas de la vida ve a la abundancia y la paz a la sombra de tan fresco oasis, volver a calmar su sed y enjugar sus sudores en este Dios, este dispensador, reino lenta y laboriosamente preparado, en el que el rey es generoso, este juicioso igualitario, que sabe bien que el trayecto que hay que recorrer, si está lleno de dolores, es fecundo, si es penoso, es necesario. El espíritu formado en la escuela del trabajo, sale fuerte y apto para las más grandes obras. A los que desfallecen, les dice valor, y como esperanza suprema, les deja entrever, de igual modo que a los ingratos, un punto de llegada, un punto saludable, camino jalonado por las reencarnaciones. Nada de declaraciones vanas. Dejad hablar a los disidentes, alborotar a todos que no pueden consolarse de no ser tus primeros. Todo este pequeño alboroto no privará que el espiritismo haga invariablemente su camino. El espiritismo es una verdad, y como los grandes ríos, toda verdad debe seguir su curso. 16 de agosto de 1867. Sociedad de París, Medium Sonámbulo, Mr. M. Publicaciones Espiritistas. Nota. Mystère le acababa de anunciar que se proponía editar las obras espiritistas para venderlas a precios fabulosamente reducidos. A este propósito, he aquí lo que Mr. Morin dijo durante su sueño sonambúlico: los espiritistas son numerosos en el día, pero muchos no comprenden en la parte eminentemente moralizadora y emancipadora del espiritismo. El núcleo continúa hasta hoy su marcha lenta, pero segura por la buena senda. Se aleja de todos los disidentes, se ocupa poco de lo que deja en el camino. Desgraciadamente, entre los miembros que forman el núcleo fiel, entre los que quieren el bien ajeno tanto como el propio, fácil y benévolamente se dejan engañar por las apariencias y vienen a ser presa de la liga de sus enemigos, hay una personalidad que dice despojarse gozosa, dar su sangre, sus bienes, su inteligencia, todo, por el triunfo de la idea. Pues bien, releed la comunicación que ella acaba de escribir, y veréis que en ciertos individuos, tales sacrificios no se explican sin un segundo pensamiento. ¿No debéis fiaros más de las devociones y generosidades de parada, que de la veracidad de las gentes que dicen no mienten nunca? Pretender dar una cosa a precios imposibles, y sin perder, es una forma de mentir. Pero dar por nada, por exceso de celo, según dicen, y a título de prima, todos los elementos de una doctrina sublime, es lo sublime de la hipocresía. Espiritistas, poneos en guardia. 16 de agosto de 1867. Sociedad de París. Medium MD. Acontecimientos futuros. La sociedad en general, o, por mejor decir, la reunión de seres tanto encarnados como desencarnado que componen la población flotante de un mundo, una humanidad, en una palabra, no es otro que un gran niño colectivo, que, como todo ser dotado de vida, ha de pasar, por las fases intermedias a cada uno desde la infancia hasta la longevidad. Y lo mismo que el desenvolvimiento del individuo es acompañado de ciertas perturbaciones físicas e intelectuales que incumben más particularmente a ciertos períodos de la vida. La humanidad tiene sus enfermedades de crecimiento y sus agitaciones morales e intelectuales. Asistís a una de esas grandes épocas en que termina un período y principia otro. Participando a la vez de las cosas del pasado y de las del porvenir, de los sistemas que agonizan y de las verdades que se fundan, prestad atención, mis amigos, en colocaros del lado de la solidaridad, del progreso y de la lógica, si no queréis ser violentamente desviados de la verdadera senda, y en abandonar los palacios suntuosos en apariencia, pero vacilantes en su base, que amortajarán con sus ruinas dentro de poco a los desgraciados insensatos que no quieran abandonarles, no obstante las advertencias de todo género que se les darán. Todas las frentes están asombradas, y la calma aparente de que gozáis, no sirve más que para acumular mayor número de elementos destructores. Alguna vez, la nube que destruye los frutos de todo un año de sudores, va precedida de truenos que permiten tomar las precauciones necesarias para evitar en lo posible la devastación. Esta vez no será así. El cielo encapotado parece esclarecerse, las nubes huirán, pero, todo de un golpe, los furores largo tiempo contenidos desencadenarán con violencia desconocida. Desgraciados de aquellos que no se hayan preparado un buen abrigo. Desgraciados los fanfarrones que acudirán al peligro con el brazo desarmado y el pecho descubierto. Desgraciado del que le afronte con la copa en la mano. ¡Qué decepción tan terrible les espera! La copa que tenga en la mano no le llegará a los labios, porque antes le serán estos cerrados. A las obras, pues, espiritistas, y no olvidéis que debéis ser todo prudencia y previsión. Tenéis un escudo, sabed aprovecharos de él. Tenéis una áncora de salud, no la dejéis abandonada.